887, Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. También nos podés encontrar en la web www.radiodelaazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @radiodelaazotea. En Facebook, como De La Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos. Formarnos. Explorar. Investigar. Militar. Discutir. Acordar. Gestar. Crear. Actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Qué gusto encontrarnos nuevamente, como cada semana aquí, a través del micrófono de la radio, desde el estudio Rodolfo Walsh de Radio de la Azotea, para hablar sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Hoy arrancamos un poquito más tarde, unos minutos, por esas circunstancias que a veces el camino nos depara. En realidad no arrancó el auto y tuvimos que buscar vías alternativas para llegar, pero hacía muchísimo que no sucedía una alternativa de estas. Siempre acostumbrado a llegar sobre la hora a todo, inclusive un poco tarde, pero esta vez tengo una buena excusa para arrancar Rabia al Silencio algunos minutos más tarde que las 17. Hoy es un programa en donde tendremos muchas voces participando, así que tendré que ser escueto en esta presentación del programa, en los anuncios, para poder darle lugar a cada una de las aristas que forman parte de este Rabia al Silencio número 185. Este año vamos a cumplir 200 emisiones aquí en Radio de la Azotea. 4 años y medio al aire. Este programa surge a través de aquella milonga de Don Atahualpa Yupanqui que nos recomendó, y eso quedó flotando en el camino, en el pensamiento, en el aire. Cuando dijo, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. En ese intento, en ese camino, en esa búsqueda, estamos aquí en Radio de la Azotea. Mi nombre es Sebastián Echarri, tenemos a Violeta Aguirre en la operación técnica y a un gran equipo que irá apareciendo en el transcurso del programa. Hoy con mucha gente invitada que tendremos aquí para vivir la palabra. Aquí si hacemos algo es valorar, celebrar la palabra y los colores de las expresiones artísticas cuando definen determinadas circunstancias de nuestra realidad. Por eso hoy prometemos entrevistas telefónicas de larga distancia, de gente que viene trabajando muy bien en la canción latinoamericana, pero también presencia en piso, porque tendremos, aparte de la rueda de cumbia hoy aquí en Rabia al Silencio, tocando, haciendo su música aquí. También Rodrigo Argain, que lo vimos pasar en su bicicleta por el ventanal de la radio. Llegamos todos, parece, por la misma vía de locomoción. Menos Juan Lamarche, que viene trotando despacito desde su casa, que está aquí a unas 15 cuadras aproximadamente. Así arrancamos Rabia al Silencio, con la sonoridad de uno de los autores, de los compositores prolíficos más importantes del Río de la Plata, que llega con su guitarra cantando desde Uruguay estas canciones. A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora, que aunque siempre hay más campanas, la verdad es una sola. Al pan, pan y al vino, vino, porque a veces no es lo mismo democracia que elecciones, realidad que realismo. A las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. La ley Estela de Araña no es pareja al dar chicote, que al bicho chico lo engancha, pero el grande pasa el trote. La ley como las cruceras muerde siempre al pie descalzo, el que no tiene padrino muere infiel y abandonado. La justicia verdadera la seguimos reclamando. La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela, y está apretada en los bancos, y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera porque soy del interior. Si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera cuando voy pa'l interior. Su canción como emblema nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena, y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando en mi soledad, quedó la ruta cortada, mis evacuados piden abrigo con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema, nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. Seguiste como si nada, un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa, solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas, y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Escuchamos la voz, la canción de Fernando Cabrera, uno de los compositores más inteligentes de la canción latinoamericana, que plantea con su sensibilidad también diferentes temáticas y que está llegando a Mar del Plata en los próximos días. Ha venido mucho por aquí y eso nos pone muy contentos. Por lo menos tuve la oportunidad de escuchar dos conciertos de Fernando, que estará presentando 432, este nuevo material que lleva con su guitarra, con su canción, con su pensamiento. Fernando, qué gusto saludarte desde Mar del Plata. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, igualmente. Mucho gusto. Qué bueno. ¿Dónde estás ahora? ¿En Montevideo? Estoy en Montevideo, sí. Ahí es donde vivís, preparándome. ¿Verdad? Preparándome. Vivo en Montevideo, claro. ¿Preparando el viaje? Aquí nací y aquí vivo. Y empiezo a prepararlo ya, porque me voy el jueves. Entonces ya entre hoy y mañana empiezo a preparar un poco todo, el instrumento, el repertorio, las cosas que voy a llevar en la valija, todo. Qué interesante. Las ansiedades típicas previas a un viaje. Claro, que claro. Por lo menos en mi caso siempre son muchas. Pensaba en eso que dijiste, aquí nací y aquí vivo. El lugar en donde, donde uno es, ¿no? Qué importancia tiene muchas veces para algunas personas, como es tu caso. Y bueno, mira, a veces puede suceder que algunas personas no estén cómodas donde nacieron y emigren. Sé que hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Bueno, uno se entera que un artista, un político, un futbolista, quien, en fin, cualquier persona muchas veces se va del lugar que nació, emigra y se afinca en otro lugar, ¿no? Y ahí desarrolla su vida. Bueno, ese no es mi caso, te puedo asegurar, porque yo estoy muy cómodo, muy contento, muy orgulloso del lugar donde nací y aquí estoy. A esta altura de mi vida ya dudo mucho que me vaya a ir de acá, ni siquiera por un breve lapso, ¿no? Prefiero quedarme acá y viajar. Capaz que en otra época de mi vida, siendo más joven, a veces uno fantasea con probar suerte o radicarse en otro sitio, pero ya no es mi caso eso, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos que te enamoran de tu lugar, de Uruguay, de Montevideo? Bueno, capaz que hay que darle muchas vueltas y decir simplemente que es la comodidad, porque es evidente que una persona se siente cómoda con las cosas que le identifican, con las cosas que está acostumbrado, o sea, que ya no te va a ofrecer demasiadas novedades. Yo estoy muy cómodo acá, me siento enraizado, porque también muchas generaciones para atrás mío nacieron y vivieron acá, por lo menos cuatro o más por el lado de mi apellido paterno. Entonces también siempre he recibido desde mi infancia y a partir de mi infancia en adelante mucha información, viste, lo que se dice, la memoria oral, la transmisión oral de las cosas, lo que te cuenta tu abuelo, lo que te cuenta tu tío, lo que te cuenta un vecino. Entonces yo me siento muy muy comunicado con Montevideo, y no solo con Montevideo, sino con todo el Uruguay, un país que no es muy grande, entonces tampoco es difícil conocerlo, estar en contacto con las distintas ciudades, el campo uruguayo, que es tan, para mí es tan lindo, tan particular. Entonces yo me siento muy cómodo acá, disfruto mucho de este país, la idiosincrasia de este pueblo, de su cultura, de sus costumbres, que también, vamos a decir, no son muy diferentes de las argentinas, ¿no? Tenemos una familiaridad muy intensa, ¿no? Claro, claro, sí. Muchos lazos de todo tipo, muchos puentes que nos... Yo creo que es una misma matriz. Viste, como dos hermanos que han nacido del mismo vientre, ¿no? De la misma madre. Yo creo que un poco pasa eso con estos dos países que hoy son dos países, pero que antiguamente y originalmente pertenecían... Los dos territorios pertenecían al virreinato, digamos, ¿no? La época colonial, éramos lo mismo. Después, el tiempo y distintas razones políticas hicieron que el Uruguay se independizara, pero venimos de la misma fuente, ¿no? Pensaba en cuánto de esas razones del territorio, de las características del lugar, sirven después de inspiración para dar nacimiento a las canciones y desarrollar un pensamiento del mundo, de la vida, a partir del territorio. ¿Cómo es eso en vos? Sí, sí, cómo no, es así, sí. No te digo todas mis canciones, pero hay algunas de ellas que toman en cuenta nuestra historia, nuestra memoria territorial, histórica, política. Yo tengo canciones que hablan un poco de ese pasado. Mejor dicho, canciones que toman la historia como un tema o como un insumo. Después también uno modifica, cambia, poetiza, le das otra dimensión a las cosas porque se trata de hacer canciones. Yo no estoy haciendo libros de historia, ¿no? Pero sí he tenido en cuenta nuestro pasado en algunas ocasiones como tema para mis canciones. Aquí a Mar del Plata vendrás a cantar un repertorio que incluye material de 432, este trabajo, este espectáculo que también presentás. ¿De qué trata 432? Bueno, no trata de... O sea, mis discos no son conceptuales, ¿viste? Como esa idea de los discos que tienen una línea, una especie de tema central. Bueno, no, eso nunca es así. Mis discos son un conjunto de canciones bien diferentes entre ellas. No hay un hilo conductor. Entonces, ¿de qué trata 432? Y no sé, trata de muchísimos temas. Cada canción es un tema, ¿no? Al igual que todos los discos que he hecho en mi vida. Así que bueno, yo le digo a la gente que tenga ganas de ir o que tenga ganas de comprar este disco, que lo ha editado el sello Aqua en Argentina, que se van a encontrar con canciones independientes entre sí, ¿verdad? Que cada una de ellas es un pequeño mundo, una pequeña cuento o una pequeña novelita, ¿no? Escuchando tus canciones también uno descubre que cada canción tiene también varios mundos interiores. Hoy escuchábamos recién dos canciones de este disco y entre ellas hablabas, por ejemplo, de la democracia en apenas un verso, pero ahí plantando un pensamiento sobre determinados factores de nuestra contemporaneidad que se ponen en juego también en esa sensibilidad. Y bueno, sí, me alegro que me lo menciones eso, porque yo también en los últimos tiempos he aprovechado la canción, que es un género muy breve, un fenómeno que no pasa de 2 o 3 minutos, ¿no? Pero no sé por qué, las canciones que he escrito en los últimos años aparecen más de un tema a veces adentro de una misma canción. No sé por qué, será porque quizás sea eso una... Así es como la mente de todos nosotros, yo creo que es así, ¿no? Uno está pensando una cosa y el segundo siguiente piensa en otra y incluso en una charla entre dos personas, en un diálogo, también pasa lo mismo, ¿no? Vamos cambiando de tema. Eso me ha pasado a mí en mis canciones. Entonces aparecen varios temas, como tú decís, que por ejemplo me refiero a algo en solo un verso y después capaz que le cambia de asunto, ¿no? Y agarra para otro lado. Eso sucede... Hay un caso muy claro de esto que estoy hablando en mi canción Viveza, ya tiene un tiempo, así se llama un disco también, Viveza, que fue quizás la primera o una de las primeras en que me sucedió esto. La canción habla como de, no sé, 8 o 10 temas distintos en el transcurso de 4 minutos, ¿viste? Y bueno, yo qué sé, me parece que la mente del ser humano en la actualidad está un poco así también. Está... a mucha velocidad, ¿no? Un poco se alimenta de ese caos cotidiano de esta nueva era de los medios, claro, de comunicación. Y sí. El caos es imposible de evitar, de eludir, porque ya el caos, capaz que sacamos la pequeña palabra ya, saquémosla. El caos forma parte del ser humano, ¿no? Vivimos en el caos. Yo creo que desde siempre, porque ninguna vida ni ningún pensamiento es así uniforme y prolijo, ¿no? El caos es un poco nuestra razón de ser, entonces evitarlo es medio imposible. Fernando, pienso que yo soy una persona conservadora y no para nada caótica, pero bueno, la mente es a otra la mente cosa. No la gobierna nadie. Claro. Pensaba en, porque muchas veces teorizamos con muchas personas que vienen al programa, que charlamos telefónicamente como tu caso, seguimos hablando con Fernando Cabrera desde Uruguay, pensábamos en la importancia de la canción para también plantear algunas temáticas que tardaríamos décadas en poder presentarlas solamente con el discurso oral, pero que la canción permite instalar ciertas ideas, ciertos símbolos, ciertas nociones u organizaciones de imágenes que son únicas y que ninguna otra arte tiene, ¿no? Cada arte en particular tiene su propio lenguaje, pero la canción en sí nos permite esa oportunidad también. Y bueno, es una de las magias que tiene la canción, que para mí es un género realmente mágico. Uso la palabra mágico en el sentido de bueno, todas las posibilidades que permite, y aparte lo fácil que es llevar con uno una canción. Fíjate que no precisas nada, apenas la memoria, ¿no? Cualquier persona puede llevar consigo una canción que quiere, una canción que lo emociona, y la lleva encima, la podés tararear, la podés recordar, la podés cantar en un asado, no precisa nada la canción para trasladarse. Y es un pequeño, no sé cómo llamarle, receptáculo de emociones, nada menos que de emociones. Así que bueno, es un género maravilloso. Yo imagínate la felicidad que tengo yo de poder trabajar en esto. Es algo muy fuerte, muy lindo ser transmisor de todo esto, no ser autor. Imagínate estar en un concierto, yo en el escenario cantando mis canciones y sintiendo cómo la gente lo disfruta, ¿no? Es impagable eso, no hay nada más lindo. Y aquí en Mar del Plata, cuando anunciamos que íbamos a charlar con vos, aquí en Mar del Plata hemos recibido muchísimos mensajes de la tanta gente que te quiere, Fernando, sobre todo por la honestidad y la entrega en el pensamiento a través de la canción que siempre has hecho sin contemplaciones. Esa es una característica que leemos. ¿En algún momento te tocó elegir si tenías o si podías hacer algo para beneficiar tu carrera y tuviste que tomar una determinación de esta naturaleza, o es algo natural de tu personalidad? Mirá, en realidad no mucho, porque nunca me lo propuse mucho, ¿no? De adaptar lo que yo hago a que me mejore la vida. Sin embargo, en alguna ocasión ya lejana, o en varias ocasiones, yo me propuse cosas de repente un poco más superficiales que lo que tú decís, que es pensar, bueno, voy a tratar de a ver qué está de moda en este momento. Uh-huh. O qué está de moda desde hace, no sé, 60 años. El rock and roll, perfecto. Bueno, voy a tratar de darle a mis canciones un aire, un sabor. No necesariamente hacer yo rock and roll, porque nadie me creería, ¿no? Porque no es lo mío. Pero por lo menos yo pensaba, estoy hablando de hace 30, 40 años atrás, ¿no? Sí, pensaba, vamos a usar instrumentos cercanos al rock, por ejemplo, guitarras eléctricas, teclados, batería, bajo. Aparte de que mi gusto desde la infancia está muy muy muy ligado al rock, ¿no? Yo me crié escuchando a los Beatles, a los Rolling Stones, y a Hendrix, y a Dylan, y bueno, a mí todos esos sonidos para mí son muy familiares. Pero pertenezco a la cultura del Río de la Plata, ¿no? ¿Verdad? Ahora, yo pensaba, vamos a utilizar ese sonido, porque yo creo que en la música hay un parámetro muy importante del cual no siempre hablamos, ni los críticos, ni los periodistas, ni nosotros mismos los músicos, no siempre tocamos este tema, que es el fenómeno de la tímbrica. Y acá me estoy metiendo en un terreno que es más bien propio de la física, ¿viste? De la física, del mundo del audio, que es la tímbrica. No es lo mismo el timbre de un oboe, o de un fagot, o de un bandoneón, que el timbre de una guitarra eléctrica. ¿Por qué? No sé por qué, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes, y que te vinculan y te llevan la oreja y el espíritu a otros lados. Entonces, en los últimos 50 o 60 años, la humanidad entera adoptó los timbres y los instrumentos que venían del rock. Tal vez por razones que van más allá de lo musical, tienen que ver con la potencia de la entrada de Estados Unidos en todo el mundo, con su música, su cine, su política, su ejército, etcétera. lo concreto es que vos vayas al lugar que vayas de todo el planeta, la guitarra eléctrica, la batería, los teclados, el bajo se han incorporado. Están sumamente estandarizados en el oído de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, yo me propuse desde muy temprano usar esos timbres y no usar de repente otros timbres más propios de nuestra cultura, del Río de la Plata, como puede ser la guitarra criolla tapando una vidalita, o el bandoneón al estilo del tango, de Troilo, de lo que sea, o los violines y los oboes y el corno francés que vienen del mundo de la música clásica. Yo pensé, bueno, todas estas cosas, un joven de hoy, en su oreja, las rechaza. Claro. El joven quiere escuchar sonidos eléctricos, ¿viste? Entonces, en ese aspecto quizás yo hice alguna especie así de cálculo o de incorporación, pero nunca más allá de eso, en un plano superficial, porque lo que tiene que ver con la composición, con lo que yo digo en las letras, con la melodía, con la armonía, con todo eso, bueno, eso siempre fue muy mío y nunca lo transé con nada, ¿no? Siempre hice lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sin pensar en el gusto de los demás. Eso creo que está claro en cualquier disco mío que uno quiera escuchar. Fernando, ¿en cuánto influyó para que vos decidas hacer canciones la historia de la canción uruguaya tan rica, con Eduardo Mateo, con tanta gente importante como el Príncipe Pena? Muchos más. Y claro, hay centenas, centenares. No, Pena no tanto, porque Pena es más moderno, es menor que yo. Es de mi misma edad, creo. Ah, sí. No me influyó, porque yo lo descubrí a Gustavo Pena hace apenas unos 20 años. Ah, pensé que era anterior. Por su prematura muerte, no, tal vez. No, joven. Claro, claro. Falleció joven. Claro, más joven, sí. A mí lo que sí me influyeron mucho son los músicos uruguayos de la generación anterior a la mía, o sea, la que integraban Cita Rosa, los claro. Olimareños, Daniel Biglietti, Aníbal Sampaio, bueno, una cantidad, no voy a nombrar ahora porque voy a aburrir a la gente, una cantidad. Pero también te agrego, forman parte de mis influencias más tempranas la música de Argentina y de Brasil, los tres países. Argentina, Brasil y Uruguay. Allí hay toda una suma, un caldero de compositores, cantantes, instrumentistas que fueron mi formación, y agregando a la música anglosajona, o sea, los Beatles, como te decía hoy, ¿no? Los Beatles, Dylan, etcétera, y también un poco de música académica o clásica europea. Esas son las cuatro o cinco patas que forman la música que yo hago. Bueno, y también hablando de la música anglosajona, no solo el rock, sino también el jazz, el blues, el country, el folk, todos los géneros de Estados Unidos, que me parece una música maravillosa. Yo siempre hablo de la música criolla del Río de la Plata y la música criolla de Estados Unidos. Cuando digo criolla, quiero decir esas mezclas que se dan específicamente en un país, ¿no? En el caso de Estados Unidos es la mezcla de lo europeo con lo africano también, que es lo que da el jazz y el blues, claro, ¿verdad? Claro, música claro. negra norteamericana. Y en el caso del Río de la Plata también, la música europea mezclado con lo indígena, y en el caso de Uruguay mezclado con el aporte africano de los negros que uruguayos que han hecho esta maravilla que es el candombe, ¿no? Te hago la última pregunta. Así pasa lo mismo. Bien. Te hago la última pregunta, Fernando, antes de despedirnos. Hasta el próximo domingo, que es el día en que cantarás aquí en Mar del Plata, a partir de las 20, en la sala Roberto Pairó. En realidad me atrevo a hacerte dos preguntas. En principio, tu relación con la ciudad. ¿Cuántas veces viniste? ¿Qué te ha pasado por aquí? Bueno, mira, fui dos veces, y mal no recuerdo. Pasé maravillosamente bien, porque en una ocasión fui en otoño, me acuerdo. Agarré la ciudad sin el turismo ya, y con todos los árboles hermosos cayéndose, las hojas, un color divino. Me encantó la ciudad, me encantó también no solo la costa, sino también los barrios. La pasé divino. Aparte de que hay una canción mía que la nombra Mar del Plata, aunque te parezca mentira. Porque yo hace unos años ya hice una canción que se llama La Balada de Astor Piazzolla. Ah. y en ella fugazmente la menciona Mar del Plata, ¿sí? Inmediatamente muchos y muchas... Para mí es una ciudad muy especial. Estaremos buscando esa canción inmediatamente. Sí, La Balada de Astor Piazzolla se llama. Bien, vamos a ver si la encontramos ahí para poder pasarla. Está en un disco que se llama, un disco mío que se llama Fines. Bien, bien. Capaz que la encontrás en algún lado. Bien. Y la otra pregunta que quería hacerte entre tantas, porque nos vamos a quedar cortos, siempre nos pasa cuando la charla es disfrutada, es ¿qué te ha sucedido a vos cuando tus canciones han sido multiplicadas y cantadas por tanta gente maravillosa, intérpretes de la música popular que le han dado también otros perfiles, otros colores, otras posibilidades a la canción, pero que en definitiva han provocado que muchísima gente se acerque a tu obra, a tu palabra, a tu pensamiento? Mira, trato de no pensar mucho en eso, porque si no termino llorando y no puedo hablar más. Es muy fuerte, muy emocionante, y me entra también un sentimiento de agradecimiento tan grande a todos esos colegas que me han facilitado la entrada a un público que si no yo no jamás me hubieran conocido. O sea, a mí me conoce gente porque escuchó una canción mía cantada por Liliana Herrero, claro, o cantada por Javier Malosetti, o cantada por Ana Prada, Rosarino, Baglietto, Juan Carlos Baglietto, Juan Carlos, que hizo una versión más linda de La Casa de Ahogado, o por Ana Prada, o por Jorge Drexler, y por infinidad de músicos argentinos que no son tan famosos, son menos conocidos, pero que también cantan mis canciones en sus distintas ciudades, en todas las provincias. Entonces, bueno, siento un agradecimiento. Y aparte te iba a agregar una cosa: no hay nada más lindo para un compositor que un colega elija una canción tuya para interpretar, porque es evidente que si alguien elige una canción para incluir en su repertorio, la elige porque le gusta, ¿no es cierto? Claro. Y si se trata de un colega, bueno, uno siente que forma parte de la cocina, de la cosa, ¿no? Es un especialista de algún modo. Entonces ahí la emoción es muy grande. A mí y todos estos amigos y colegas me han facilitado y multiplicado las posibilidades de que el público argentino me conozca. Así que bueno, mi agradecimiento eterno. Fernando, un gran gusto charlar con vos y será un placer escucharte el próximo domingo como cada vez que me ha tocado. En el 2011 pude escucharte en Rosario, en el Encuentro de Músicos de Rosario, que allí compartimos la cena posterior entre 50 músicos que éramos por ahí. Y después en Mar del Plata, la última vez, gracias a Atena Producciones, que le debemos mucho del contacto con la música uruguaya en los últimos años. Bueno, qué bueno. Me alegro mucho, un abrazo grande para Atenas entonces. Y nos vemos. Nos estamos viendo en estos días. Un gran abrazo. Un abrazo, hermano. Chao. Fernando Cabrera ha estado aquí en Rabia al Silencio hablando con nosotros en esta apertura, y él mencionó una canción que nombra a Mar del Plata. Se llama La Balada de Astor Piazzolla, que es la que vamos a escuchar ahora para terminar esta conversación con uno de los más importantes compositores que tiene la canción latinoamericana. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos en Mar del Plata. La pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Flotan otras brumas de canto en la ciudad, aliento de luna de la mañana. Dicen que ninguna recita la verdad, pero hay una vieja sinceridad, pero hay una vieja sinceridad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugar, para que vengan a reír y a preparar una camada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal, es una proa de alegría y de cariño cerca de alta mar.

Bueno, y hoy estamos sorteando dos entradas para escuchar a Fernando Cabrera en Mar del Plata el próximo domingo a partir de las 20 en la sala Pairó del Teatro Auditorium. Así que les mandamos un gran abrazo a todas las personas que ya nos están escribiendo, llamando al teléfono de la radio. Algunas de ellas, Luciano Rossi Chulac, Rosa Castillo, Natalia Massa, para Luis del Giovanino, para José Abel Castillo también un gran abrazo. Ángela Juliana Luna, Mayra Martirano, Cecilia Landolfi, Carla de la Maggiora, para Seba Rigoni, muchos músicos también y gente relacionada al arte. Rodrigo Argain puso me gusta y no se atrevió a pedir la entrada. Es que en un ratito va a estar aquí al aire y no es muy, muy digno que participe del sorteo, así que no lo hizo. Pero sé que se muere de ganas por hacerlo. Sol y Anela, también un abrazo para ella, para Valeria Constante, Agustina García, Vanessa Feuer, a Lucila Manchado, artista plástica, Dante Boga, para Fabia Neto Gómez, Federico Miri, Laura Canuto Juárez, Martina Snidman, para Mónica Cristóbal, para Diego Payeta, para Fernando Bisani, Fernando Baldini, Evangelina Mourinho, para Germán Vizcay y Jimena Lazala, que están en Pehuajó escuchando. Se anotaron en el sorteo, parece que vienen si se ganan las entradas. Mirá vos. Para Mauricio Jokic, para Susana González y para Alexis Parducci, gran luthier de la ciudad de Mar del Plata. Un abrazo grande a todos ellos y ellas que se han anotado para el sorteo. En la segunda hora vamos a ver quiénes se llevan las entradas para escuchar a Fernando Cabrera el próximo domingo en Mar del Plata. Y aquí, con la música de Jorge van der Mole de fondo, siempre recibimos a nuestro compañero Juan Lamarche, quien dedica en este momento del programa un espacio al pensamiento. La música piensa, música y filosofía, propuestas que nos traen musicales aquí al estudio de Radio de la Azotea, Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Sebastián, muy bien. Bueno, aprovecho para saludar a Vanessa Baur, que está escuchando el programa. Mi gran admiración para Cabrera, es uno de mis más admirados cantautores, ¿no? Hoy traje a Alejandro Lerner, que no tuvo consenso, que entre mis amigos no... no gustó, realmente no gustó. Bueno, a mí me gusta. Y estuvo el fin de semana pasado en el Radio City, ajá, llenó el Radio City, no es broma, ¿no? Llenar el Radio City. Entran 1.400 personas en el Radio City. Bueno, estaba lleno. Habría algún asiento vacío, pero muy poco. El mío estaba vacío. Sí. Ya con todo a pulmón, con ese tema, yo me doy por satisfecho. Con ese tema, nada más. Y justamente estuvo festejando los 35 años... del disco Todo a Pulmón. Ah, bueno. Fue un disco. Es, ¿no?, una canción que atravesó todas las fronteras. Sí. Y se ha cantado en una infinidad de idiomas también. En los 90, ¿no? Sí. Es un cantor de los 90, Alejandro Lerner. Y frases con las cuales se han identificado muchas personas, ¿no? En esto de del esfuerzo para vivir, sí, y para las distintas cuestiones que tienen que ver con las experiencias colectivas, ¿no? Es un disco muy representativo. Sí. Y esa canción ha cambiado ciertos sentidos. Sí, es una canción muy significativa del repertorio. Sí. Yo elegí Otro Atardecer, un disco que se llama Canciones para la Gente Niña, ¿no? Unipersonal, porque en realidad todos los instrumentos los hace Lerner. Todos los instrumentos los hace él. Hay alguien que los mezcla, pero todos los hace él. Debe grabar en su casa también. Y sí, pienso que sí, que debe tener algún estudio donde los graba. Los arreglos de orquesta y dirección general los hizo Jorge Calandrelli, y Alejandro Lerner ha tocado teclados, armónica, solo y voz. Y es el autor, compositor de esta canción, Del Despertar, que propones hoy. Canción del Despertar. Vamos a repasarla, Juan, la listo, letra. Listo. Y después la escuchamos aquí. Bien. En Rabia al Silencio. Un beso en el alma yo te daré al despertar. ojos de cielo, voz del mar. Yo te daré mi libertad y un cuento de magia y de verdad. Bien. Magia y verdad, alusiones de libertad, alusiones que hace Alejandro Lerner en este tema, ¿no? Llega la mañana, vuelve a despertar, sin temerle a nada se puede jugar, sin temerle a nada se puede jugar. Sin temerle a nada se puede jugar, ¿no? Una alusión al homo ludens, digamos, ¿no? Al homo ludens, al juego. ¿Qué sería el hombre sin el juego? Nada. No solamente el niño, ¿no? El niño juega. Todos nosotros jugamos en distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. En distintos ámbitos. Risas de nostalgia te hablan de mí y de nuestro amor, de un sueño que espera por los dos. Dame de ti tu luna mejor, que yo encenderé la luz del sol. Bien, dame de ti tu luna mejor, que yo encenderé la luz del sol. Mucha poesía, ¿no? Mucha poesía. Y reitera el estribillo, llega la mañana, vuelve a despertar sin temerle a nada, se puede jugar, repite nuevamente lo de la luna y lo del sol, y otra vez el estribillo, y esa es la canción. La mañana tiene un tinte muy especial, ¿no? Porque justamente, como dice el tema, tiene que ver con el despertar, ¿no? Digamos que el mediodía tiene lo suyo, la noche también tiene lo suyo, pero también la mañana. Bueno, yo diría que podíamos escuchar el tema. Escuchamos, ¿no?, la canción de Alejandro Lerner que hoy trae a Juan Lamarche, Canción del Despertar. Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí.

puerta. Siempre odié a los conductores que hacían eso, ¿no? De subirse a las cortinas y cantar tan patéticamente. Pero bueno, hoy lo estamos haciendo acá de a dos, ¿no? Así sucede a veces. Recibimos a Rodrigo Argain aquí para hablar de cine y artes audiovisuales. Qué bueno encontrarnos nuevamente para hablar en este espacio de Rabia al Silencio sobre este arte tan importante. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Prometo no hacerlo más. No, comienzo. No hay problema. Está perfecto. No sé. A mí me gusta cuando hace... Claro. Me gusta el redoble de esta cortina que pertenece a la película El Milagro de Petinto, un grandísimo filme español. La semana pasada habíamos hablado con Tristán Bauer en esto de también, aparte de difundir aquellos circuitos de cine que están por fuera de lo que implica las salas de origen comercial, también gozamos de hacer entrevistas a directores, directoras, realizadores de todo tipo en cuanto a lo que refiere al séptimo arte. En este caso, en este mismo espacio, hablamos de una película que formó parte de lo que fue la sección competitiva de la competencia argentina del Festival Internacional de Mar del Plata del año pasado, uh-huh, y que también estuvo presente ya en una sección no competitiva en lo que es el panorama en el Marfisi. Estamos hablando de Los Corroboradores. ¿Te acordás que hablamos de ese falso documental, uh-huh, que acordaba un poco entre una supuesta logia que había intentado copiar la ciudad de París en Buenos Aires, ¿no? Y una esta especie de logia porteña de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y una periodista francesa que venía a Buenos Aires a llevar adelante toda esa investigación, y se empieza a abrir también una trama policial dentro de lo que es este falso documental, que a su vez tiene una coyuntura que es tremendamente real, que es el estilo parisino de arquitectura dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y tenemos en línea a Luis Bernardes, quien es su director y guionista de esta película. ¿Qué tal, Luis? Te saluda Sebastián Echarri y Rodrigo Argain desde Radio de la Azotea. Hola, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por llamar y comunicarse. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Perfecto. Estamos hablando de Los Corroboradores, le hemos comentado mucho aquí porque realmente tuvo, no solo en lo que a mí respecta, sino también al público marplatense en general, tuvo muy buena repercusión la película. Estuvo las diferentes salas, tanto del Festival Internacional de Cine del año pasado como en el Marfisi ahora, y tuvo muy buena repercusión. También hubo muchas, uh-huh, buenas críticas en diversos portales, tanto de cine como también diarios como La Nación, Clarín, han hecho muy buenas devoluciones sobre lo que es tu película. ¿Cuánto cuesta hacer una investigación tan grande para darle esta coyuntura a una pequeña historia que a su vez crece y crece para plantear una duda? ¿Efectivamente existieron o no los corroboradores, digamos? ¿Qué es eso que queda, no? De la duda si la película es falso documental o es a la vez un documental. Mira, yo la película no la planteo como un falso documental. Yo la película la planteo como un thriller arquitectónico. La película tiene elementos documental, está basada en un mito real, que fue el de los corroboradores, una sociedad secreta de 1890, que se había propuesto copiar París en Buenos Aires, que funcionaba dentro del Jockey Club, con miembros como Carlos Pellegrini, Miguel Canet, Torcuato de Alvear. Y la idea de la película es, bueno, estar en ese borde casi difuso entre lo que es verdad y lo que es ficción. Entonces, hay muchos elementos verídicos en la película, hay elementos ficcionales para que la trama avance y funcione, pero yo lo que hago es invito a los espectadores a ver la película y a partir de eso dilucidar, bueno, qué hay de verdad y qué hay de mentira en la película. La película tuvo un proceso largo de investigación, a mí me llevó casi 10 años en terminarla. Tuve 7 años de investigación y escritura. Yo cuando comencé la película yo no soy arquitecto, no soy historiador, no soy antropólogo, cuando empecé tampoco era director, así que obviamente no me aboqué 7 años completamente a este proyecto, porque el proyecto lo banqué yo, con lo cual mientras hacía otras cosas yo asisto a otros directores. En los huecos investigaba, leía, buscaba información, buscaba fotos, material de archivo, y me empapaba en la Buenos Aires de la Belle Époque, la Buenos Aires del 1900. Con lo cual estuve casi 7 años investigando hasta que conseguí información y pude armar un guión que me parecía aceptable. Después la filmé relativamente rápido, en 5 semanas la película, gané un premio de ópera prima del Inca, es un premio buenísimo, que es un concurso federal que premia a los guiones de todo el país. Y después estuve casi 3 años montando la película, también por estas cuestiones de que como yo no tenía plata, No podía hacer todo el trabajo de un tirón y seguir investigando y entrevistando, con lo cual me demoré 3 años más. Así que hacer una película a mí me costó casi 10 años. Yo tuve la suerte hace muy poco tiempo de visitar la ciudad de París y mucho de tu película me hizo prestar mucha atención respecto de la arquitectura y en particular algunos edificios puntuales que se mencionan en la peli. Sí. Digo, ¿qué te, ya que decís, no sos historiador, no sos arquitecto, casi que no eras director como antes de hacerla, lo acabas de decir, ¿qué es lo que te impulsa a tomar esta temática y no otras? Mira, yo quería hablar, me parecía interesante, si iba a hacer una película, sabía que me iba a llevar tiempo, y tal vez alguna sola película, nunca sabe las condiciones ni de la vida de uno, ni del cine argentino, ni muchos elementos. Dije, bueno, quiero esta película que plantee una temática que me interese, que sea afín. Me parece que el tema de la identidad es un tema muy importante. La película habla sobre la construcción de una identidad, le habla a la porteña, le habla al porteño, habla a su carácter aspiracional, habla sobre una construcción también de tanto de una ciudad como de un modelo de país. Entonces dije, bueno, me gustaría trabajar todos esos temas, entrelazarlos, dar una visión cinematográfica desde ya. Y me parecía que tocar un mito tan, como se llama, olvidado, lejano, que habla sobre la construcción de una ciudad, que en el momento que se construía un modelo de país, la generación de la ciudad, estoy pensando, ¿no? Eran un montón de elementos que me tocaban a mí, hoy en día toca a la mayoría de los porteños, los argentinos, tenemos muy anclado como un modelo de país que es el modelo del exportador, bueno, con Buenos Aires a la cabeza, y un modelo cultural que en el momento era Francia, ¿no? Y por algo Buenos Aires se conocía como la París del Plata. Bueno, todos esos elementos, dije, bueno, me parece que hay algo que me llama, que me vibra una cuerda, y me parece que a mucha gente también, y que habla de nosotros. Entonces, bueno, vamos a hacer una película para el público argentino, para nosotros, que nos refleje, que nos cuestione, que nos critique y que nos ponga, nada, nos haga pensar quiénes somos. Qué interesante propuesta, porque evidentemente en la etapa de la Belle Époque, que Mar del Plata tuvo también su epicentro, sí, aquí quizás tardío, pero un epicentro muy fuerte en su representación, también tiene mucho que ver con la colonización cultural que se ha dado europea sobre estas tierras latinoamericanas, que han cambiado los símbolos, las nociones sobre la construcción del conocimiento, bueno, todo el sentido común de la gente a partir de esa colonización cultural. ¿Te llevó a pensar, a investigar sobre esta circunstancia de la decolonización, el trabajo que hiciste? Mira, la verdad que me puso en jaque, yo quería también poner en jaque muchas nociones, muchos lugares de sentido común, cosas aceptadas que tenemos, por lo menos los porteños, esta cosa de qué creemos que somos, cómo nos ven los demás, cómo nos construimos como ciudad, como personas, como pueblo. Entonces sí, me puso en jaque, y lo que pasa, algo raro con la película, es que obviamente hay mucha gente que la mira con esta visión, diciendo, bueno, che, pero habitamos una ciudad que en parte es una copia, ¿no? ¿Cómo identificarnos con algo que no es nosotros, que es algo copiado de otro lugar? Pero por otro lado hay mucha gente que la ve y la dice, y dice, menos mal que se construyó esta ciudad, si no seguiríamos siendo un país latinoamericano más. Entonces como que hay algo que genera sentido de maneras diversas, ¿no? La película, si bien no tiene más proyecciones, por lo menos por ahora, programadas en la ciudad de Mar del Plata, me interesó muchísimo la idea de comentar que ya está disponible para ver en Cinear Play, el portal de El Inca, donde tiene, es una plataforma on demand, donde tiene gran cantidad de películas y series y telenovelas y demás producciones audiovisuales argentinas. Tu película ya está disponible por la módica suma de 30 pesos, que es lo que vale la entrada a uno de los espacios Inca, como por ejemplo el Gaumont. Celebro también esto y la posibilidad de invitar a la audiencia a que vea también la película. ¿Cómo la podrías recomendar? ¿Cómo invitarías a alguien a que la mire? Y yo le diría, si quiere en un punto ver una película con un material de archivo increíble de la Buenos Aires del 1900, ¿no?, que le genere un cierto nivel de contenido y de preguntas, y encima de todo eso sea un policial que la atrape y que dure 70 minutos, tiene que ver Los Corroboradores. Excelente. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, Luis, y ya nos volveremos a encontrar para seguir debatiendo, hablando sobre el séptimo arte. Perfecto, muchas gracias por la entrevista y muy buena entrevista, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias a Luis Bernárdez, el director de Los Corroboradores, de la cual Rodrigo ha hablado en varias oportunidades, sobre todo porque estuvo en el Festival Internacional de Cine y también en el Marfisi. Y porque me dejó realmente impactado, no quería perderme la oportunidad de hablar de esta película y de hablar con Luis Bernárdez justamente, porque, como él decía, tiene un tremendo trabajo de investigación y a la vez tiene un tremendo trabajo de ficción, o sea, la parte ficcional, en donde incluso hay una actriz que es francesa, digamos, que interpreta a una periodista francesa que va a Buenos Aires a hacer la investigación respecto de Los Corroboradores. Así que, invitación, cine.ar, registrarse, es absolutamente gratuito la plataforma en sí, y las películas de estreno, como por ejemplo Los Corroboradores, e incluso algunas de otras películas que estuvieron en el Marfisi, que son películas nuevas, ya están disponibles por la módica suma de 30 pesos en Cinear Play. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a vos, Sebastián. Nos veremos la semana que viene y ya también proyectando distintos ciclos o tal vez otra entrevista, quién sabe. Buenísimo. Rodrigo Orgain, nuestro compañero aquí en Rabia al Silencio, hablando sobre cine y artes audiovisuales. Pablo Neruda, escritor chileno, 1904-1973. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Aquí estamos en Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Recuerden que también le estamos saliendo por varias radios de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo para Radio La Compañía de Tandil, para toda la gente que nos escucha de aquella localidad, también para Radio 2 Socioeducativa de la Ciudad de Azul, para Radio de la Calle de Bahía Blanca, por allí salimos, y Radio Estudio de Pehuajó. Un abrazo grande para toda la gente querida de la provincia de Buenos Aires. Alimentamos los corredores culturales de nuestra provincia. Y aquí, como cada semana, tratamos de hacer una especie de galería sonora de la ciudad. Y tenemos invitados especiales. Parte de una banda que está tocando en Mar del Plata desde hace tiempo y que se llama La Rueda de Cumbia, que empieza a sonar así en el estudio de Rabia al Silencio. We'll be right back. Bravo, bienvenidos. Qué bueno, la rueda de cumbia sonando aquí en Rabia del Silencio. Gracias por venir. Un placer. Ahí vamos a abrir un poquito más los micrófonos porque los tambores están resonando en el estudio en este espíritu latinoamericanista, indudablemente, que suena aquí. Bueno, acérquense un poquito a los micrófonos, así charlamos en este momento. ¿Desde cuándo arrancó la rueda de cumbia? ¿Cuándo decidieron tocar en este estilo? Y más o menos hace... O sea, la cumbia viene ya hace tiempo acá en la ciudad y en los alrededores, pero en el formato este de banda, ponele que hace 2 años, un año y medio, que empezamos ahí a meterle mano dura. Se venía gestando y se venía investigando, uh-huh, cada uno por su lado, y bueno, se formó la banda. Yo entré hace poco igual, ajá, pero los pibes sí hace un año y medio más o menos. Sí, nos fuimos también para los barrios a donde se gestó la cumbia colombiana, que son San Jacinto, Ovejas, y estuvimos ahí recorriendo también, investigando un poco, aprendiendo de los grandes maestros, como Paíto, bueno, Totó. Hay muchos referentes de los cuales también nosotros escuchamos y de ahí sacamos y lo tocamos como sale, nunca como los negros, pero... Pensaba en eso, hace unos meses estuve por Colombia, por la zona de Medellín, y hay siempre una impronta territorial, ¿no?, de la música que... Es indudable ahí que sucede con la sangre, con el territorio, con las geografías. Sí, ¿cómo lo viven ustedes? En cada región. Mm. Ahí en Colombia, en cada región, depende de la región, es la música que se difunde. Por ejemplo, en Medellín, re loco, pero llega más el tango, ponele. Claro, claro. Lugar donde murió Carlos Gardel, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Bien. Pero hablando del folclore colombiano, es hablar un poco más de lo que es el más pegado al... Sí, lo que dije recién, San Jacinto, Ovejas, de ahí para arriba, ¿no? Ahí llegaron y de ahí se expandió. Bien. He visto algunos videos de la banda y están generando una verdadera fiesta cada vez que se encuentran. De eso se trata un poco la música y la cumbia colombiana, sí, ¿no? La cumbia da eso. Déjame decir... Me quedaba un poco con eso de lo tradicional. Nosotros tratamos de tomar ese aprendizaje, pero bueno, el clima, el lugar donde nos tocó estar, hace que también la música tenga un gustito más local, ¿no? Del Atlántico, ponele. La cumbia no es del Atlántico, es del Caribe. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos con todas las ganas. Ahora estamos tomando mate y tendríamos que estar tomando ron. Sí, sí, pero no es recomendable para después seguir hablando al micrófono, por lo menos. Seriamente. Claro, claro. Bueno, y Juan Pérez Ludueña está aquí con nosotros también. Donde se tocan tambores aparece Juan tocando. Alguien que siempre está relacionado con esto de los parches, con los tambores de distintas categorías y clases. Distintas latitudes. En Mar del Plata. Tu incorporación se dio hace poco, decías. Claro. Yo, si bien con los chicos tengo relación hace unos años, pero en el comienzo de la banda no estuve. Y hace unos meses que se volvió a formar, ¿no? Sí, estaba, sí. Uh-huh. Tuvo su pausa y se fueron 2 chicos de viaje y bueno, me incorporé, uh-huh, así con los muchachos, así que contento de tocar. Buenísimo. Y esta semana tienen como una acción intensa, ya vienen tocando seguido, pero esta semana tienen varios shows. Sí, este fin de semana hay un seminario de danza, de paso aprovecho ahí para invitar a la gente. Está bueno. Pueden fijarse ahí en las redes sociales, está toda la info, en el cual vamos a acompañar a los bailarines, uh-huh, con algún poco de música. Y justamente esa misma noche tocamos en el América Libre. Están todos invitados, va a ser una noche colombiana, así que va a haber comidas típicas, bebidas. Y bueno, ahí la rueda sonando. Así que re contento, sí, están saliendo lindas propuestas. Bueno. Y la banda le mete para adelante. Lo de este sábado de 14 a 16, no, de 16 a 19, ¿no? Claro. En el estudio de danzas de Anaí Ramos. De Anaí Ramos, en la calle Independencia, en la avenida. Sí, eso. 3100. Bien, buenísimo. Sí, en el América Libre me imagino que va a haber aguardiente, porque es una bebida tradicional. Sí, sí. Va a estar todo muy ardiente, me parece. Pero bueno. El sábado. El sábado. Hay que agendárselo eso. Sí, ¿no? Encima en el América Libre, que es un lugar que creo únicos, que... ¿no? Muchos de acá, muchos artistas han participado alguna vez ahí. Uh-huh. ¿No? Nos sentimos cómodos dentro de todo. Generalmente cuando uno habla de rueda, de cumbia o la roda de samba, que también sucede aquí en Mar del Plata, se habla también de un espacio de donde van participando músicos, bailarines y bailarinas. Sí, claro. Y también se da un lugar para la improvisación. Bueno, la cumbia, la música, sí, colombiana tiene un espacio también para... De hecho, nuestro eso. Gran debate, que sigue siéndolo desde siempre, ¿por qué nos llamamos así? Si en realidad, más que un nombre, es como un acontecimiento. Mm. Las ruedas de cumbia es eso. Sí, es algo que existe y tiene un nombre, que es eso, la... Un amigo... Es como decirte, una peña, bueno, la rueda de cumbia es con los ritmos folclóricos colombianos. Un amigo colombiano nos decía, es como que se llame lo mismo. Milonga de tango. Claro, claro. Bueno, nosotros nos llamamos rueda de cumbia. Pero no, bueno. Pero ellos mismos igual lo llaman rueda de cumbia. Y no solo está la cumbia, sino hay diversos ritmos, uh-huh. Muchísimos. Llaman cumbia en Colombia, como acá decimos folclore, ¿no? Toco folclore. Pero abarca un abanico de ritmos, claro, que no es solo decirte una samba, una chacarera, hay un montón de formas y estructura. Claro. Lo mismo pasa ahí. Perdón, pero estamos acá con una... Una invitada especial. Una invitada de lujo. ¿Cómo se llama la invitada? ¿Cómo te llamas vos? Amaya. Amaya. Vamos a ponerle un micrófono a Amaya. Amalia, Amalia. Amalia. Ahí va. Amalia, en cualquier momento Amalia empieza a tocar los tambores de la cumbia, ¿o no? ¿A vos te gusta la gaita? No. ¿No te gusta la gaita? ¿Pero cómo? ¿Quieres ser doctora? Claro. Vino con su botiquín, me parece. Y ahora que se abrió la carrera de medicina en Mar del Plata, claro. Bien. Está full. ¿Quién no quiere ser médico? Se vienen de todos lados, chicas. Sí, sí. Bueno, tienen tambores que no son tumbadoras, son tambores diferentes. ¿Cuáles son? ¿Pueden contar? Bueno, acá tenemos dos tambores de... para tocar estos ritmos colombianos. Tenemos el llamador, uh-huh, que es este pequeño que pueden ver por aquí, lo que estamos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y este es el corazón de la cumbia, digamos. Es el patrón que quedó en... que uno pasa por un lugar donde hay cumbia, cumbia nuestra, digamos, escucha un sonido que es el de la tumbadora, como vos dijiste. Uh-huh. Cum, cum. Bueno, el patrón quedó. De todo el ritmo folclórico, el que quedó es ese. Y este se encarga de llevar el tiempo, ahí como el corazón. Claro. Tenemos las maracas. Que, bueno, hablaste de tambores, pero está sí, también sí, la de maraca todos los instrumentos, que la acabamos de escuchar. Claro. Y el tambor alegre, que le dicen tambor hembra también. Y tiene... varios sonidos. Y es el que va coloreando, por decir, improvisando el ritmo. Y falta la tambora, que es el tambor más grave, el más grande. Pero sí, con esos tres instrumentos. En incorporarse, ¿no? Claro. También. Los tambores tienen una particularidad familiar en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, como la tenemos, triada esa. Claro. Pasa con los tambores arará o con los tambores del candombe, o en este caso de la cumbia. Claro. Exactamente. Los batá, ¿no? Muchos tambores que tienen, como pasa con las cuerdas también, sí, distintas texturas o sí, tamaños o tesituras. Claro, como la murga tiene las tres cuerdas de voces. Claro. La murga del Uruguay y también en todos lados se necesita el agudo, medio y grave, ¿no? Para... El típico dicho, no hay dos sin tres. Claro. Podría entrar acá, ¿no? ¿Cuántos seguro son en la rueda de cumbia? ¿Cuántos músicos, bailarines, bailarinas? Somos siete. Siete. Somos siete. Bien. Son los instrumentos estos tradicionales, que serían los tambores, las maracas y las gaitas, que han escuchado también. Y se incorpora el bajo eléctrico. Ah, mira. Es un instrumento que no es tradicional, pero de hecho allá muchas bandas que tocan folclore colombiano le meten el bajo. Uh-huh. Antes de meter un piano, una guitarra, le meten el bajo. Bien. que va acompañando los sonidos graves y, claro, y la base. Lo va armando más contundente, digamos. Tienen voces cantoras, me imagino. Claro. ¿Cómo se integran? ¿Pueden nombrar a toda la gente que participa? Bueno, yo los nombro. Dale. Así gasto un poco salido. Bueno, tenemos a Paola Pérez en la voz, en el canto. En la sección rítmica tenemos a Juan Pérez en el tambor alegre, uh-huh, a Nicolás Farías en la tambora, y a Angie Gese en el llamador. Y a su vez Angie también toca en algunos temas el acordeón, que es también una incorporación que tenemos. Me olvidé de ese instrumento. Y después tenemos a Alexis Atanasoff en el bajo, ahí acompañando la base. Y bueno, llevando la melodía va la gaita hembra, que soy yo, Mauro Raúl. Y me va acompañando a mi lado el muchacho Javier Lizardo, que bueno, se acaba de ir, con la gaita macho y la maraca. Uh-huh. Bueno, hoy vinieron con una formación reducida, pero suena igual, está sonando con, la, con esas características. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Quieren hacer alguna otra cosa más? Son dos de los siete. Vamos a ver qué podemos resolver. Teníamos pensado algo, pero justo Javier se tuvo que ir. Se nos fue. Sí, sí. Vamos a ver qué hacemos, qué podemos hacer. Algo que nos pueda dejar algún color más en esta charla, agradeciéndoles que hayan venido. Bárbaro. Y invitando en otra oportunidad que puedan venir con todo el grupo y ahí dedicamos una hora entera a tocar, a escucharlos. Dale. A un concierto en vivo en la radio. Hace mucho que queríamos hacer un concierto en vivo en la radio de esa naturaleza y me parece que Rabia al Silencio puede ser un espacio propicio para hagámosle eso. Bueno, gracias por la invitación también. Bueno, nos viene bien a todos, viste, difundir. Y la radio es un espacio que está buenísimo para eso. Claro, reiteremos los días, las fechas y los lugares de las próximas presentaciones. Bueno, confirmado, lo más pronto es este sábado en América Libre, rueda de cumbia, fiesta colombiana. Obviamente previo ahí va a estar el taller, pero bueno, ahí que vamos a acompañar. Quien tenga ganas de danzar también va a estar eso, en otro espacio. Y bueno, después ahí ya se van a andar enterando de las fechas. Déjame decir esto de estamos ahí en las redes siempre al tanto de todo, así que si, quien esté interesado en las redes vamos a estar ahí informando todo lo que hacemos y lo que vendrá. Buenísimo. Estamos en Facebook como La Rueda de Cumbia. Una Rueda de Cumbia. Genial. ¿Te fijaste ahí? En Instagram también, ¿no? ¿Fecha? ¿Cuándo era la otra fecha? El jueves en el Argentino, eso, ¿no? Sí, yo había visto. El jueves 30. Eso, me acordaba que era jueves, pero no me acordaba el número. Estoy leyendo algunas cosas. Sí, eso, el jueves 30 en el Argentino. Y ahí lo que va a estar interesante que la gente del taller de danza va a venir a participar y a exponer. Uy, qué bueno. Ahí en el Argentino, que también está re lindo el escenario, ¿no? Sí, son dos bailarines colombianos, digamos, Laura y Hernando. Onando. Ah, qué bien. Me ha tocado en Colombia en este último viaje, en marzo, estar en una noche de esas de la música del Pacífico colombiano, claro. De estar 4 horas, imposible no bailar con la música colombiana. Con la marimba, ¿no? Llegás y a los 2 minutos, no sabes por qué, pero estás ahí en ese ritual. Totalmente. Con la marimba, claro, los tambores, distintos tambores. Y con una entrega absoluta de los cuerpos hacia ese manifiesto, ese ritual que transmite muchísimas cosas, ¿no? Es un verdadero acontecimiento, como decías vos. No, es que seguramente ellos es natural. O sea, va acompañado a la danza del baile y el baile de la danza. Es como... Es necesario. Claro. Sí, lo que tengo entendido que... Bueno, algo que... Hablando de triada, ¿no? Como los tambores, también hay una triada del origen, digamos, que hay tres razas, digamos, por decir, que se unifican, como mucha música y mucha cultura, digamos, de Latinoamérica o de América, uh-huh, vamos a decir, que es la indígena, la negra y la europea, ¿no? Que se entremezclan, se entremezclan ahí, entonces, en acá, todos los estilos. El mestizaje ahí de las razas. Según dicen, bueno, las gaitas sí son de origen indio, indígena, aborigen. Sí. Ellos le dicen indio en Colombia. Claro, ¿no? Entonces, entendemos indio por otra cosa, pero bueno, es lo que estamos acostumbrados. Claro, claro, nativo. Sí, nativo, los nativos americanos y la maraca también de ahí. Uh-huh. Después los tambores son africanos y el canto, bueno, tiene que ver con las tres, pero la lengua, la española y un poco la forma... tiene que ver con la española, digamos. La conjugación que tiene la música latinoamericana en sí, que está sonando, muchas gracias por venir. Y otro detalle más de eso, de que invita a la danza y a la fiesta, si bien tiene esos matices de todo el padecimiento que hubo para que suceda eso, claro, ¿no? Digamos, todo lo que tuvo que pasar en la historia. Cumbé viene, eso es como una palabra que tiene un significado, cumbia, ¿no? Viene de cumbé, que en un dialecto que ha llegado, no sé la verdad exactamente de dónde, pero es como jolgorio, fiesta. Entonces cumbanchar, cumbear, cumbia viene de ahí el origen. Genera un encuentro ineludible. El próximo sábado en el América Libre, la Rueda de Cumbia estará tocando. Y aquí parte de la rueda está aquí vamos tocando. Así que muchísimas gracias por venir y con esta música. Gracias, Seba. Vamos yendo. ¿Tiro una rapidita? Al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Hay un medio que te canta La Posta. Te mostramos lo que otros no ven. En tu computadora, celular o tableta, www.diariolaposta.com. Las noticias más allá del cerco informativo. La Posta, periodismo cooperativo. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado y de jueves a domingos 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Ellos siempre defendieron la empresa, lucharon para sostener sus fuentes de trabajo y productos de calidad, cuidando la salud y el bolsillo de los vecinos. Ni los malos empresarios ni los tarifazos pudieron con su esfuerzo. Cooperativa Nuevo Amanecer. Tierra del Fuego, 1650 y otros 8 puntos de venta en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Tandil. Acompañemos la construcción colectiva de una empresa recuperada. Compremos calidad al mejor precio. Cooperativa Nuevo Amanecer. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. No soy 90, 60, 90, mi cuerpo es mío, no está a la venta. Pienso que el sexo sagrado es en intimidad con el enamorado. Y opino que a las mujeres, respeto es lo que se nos debe, respeto es lo que se nos debe, respeto es lo que se nos debe. Los varones también nos emocionamos. nos abrazamos, nos masajeamos y nos cuestionamos. ¿Qué privilegios y limitaciones tenemos por ser varones? Rompamos con el patriarcado. El feminismo de abajo, de abajo, de abajo. Por esta con lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba. Y los varones no bailan así. Con el puño izquierdo arriba, con el puño izquierdo arriba. Un movimiento anti, un movimiento anti, antiimperialista. Anticlerical, anticapitalista, antipatriarcal. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Facundo Cabral, 1937-2011. ¿Qué es la música? La música es un hecho de amor. ¿Por qué cantás? Porque estás contento, estás enamorado, lo querés compartir. Después puedes dejar un dinero, puedes ser famoso, puedes ser pasar desapercibido, eso sí, eso es secundario. Uno canta porque está contento, porque está enamorado de la vida. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Miradas, es Juan Lamarche. Juan, ¿por dónde anduvo esta semana? Bueno, fui a ver a Alejandro Lerner, he sido atacado hoy. A mis amigos, a ninguno de mis amigos les gusta Alejandro Lerner. Y bueno, pero sí a mí. Hay que hacerse cargo de eso. Sí a mí. Así que, bueno, ya conté, ¿no? Que estuve en la Radio City lleno. ¿Con la banda estuvo Alejandro Lerner? Sí, sí. Toda la banda. Bueno, a mí me gustó mucho el recital, ¿no? Bueno, la semana que viene ya me estoy preparando para ir a ver a Fernando Cabrera, así que el domingo. Creo que me va a ir mejor el domingo. Creo que sí, creo que sí. Es inevitable. Yo no puedo dar el brazo a torcer estéticamente ahí porque no me gusta, pero para nada como escribe las canciones que hace, nada. Nada, Alejandro Lerner, ¿no? Claramente. Sí, sí. Fernando Cabrera es de lo más admirado. Coincido con vos con lo que dijiste en la primera parte del programa respecto de Fernando Cabrera, que es nuestra predilección. Y este domingo estará tocando en Mar del Plata, Fernando Cabrera, justamente, en la sala Roberto Pairó del Teatro Auditorium. Allí estará, lo organiza la gente querida de Tena Producciones, Beatriz Rouco, Gigi Sampier, un abrazo grande para ellas. Y el agradecimiento por disponer de dos entradas para que hoy sorteemos en Rabia al Silencio. Y Juan Lamarche va a elegir dos números. Las entradas por separado las vamos a obsequiar aquí. 35 personas se han anotado que están escuchando el programa y que evidentemente están esperando este momento tan especial, tan importante de seleccionar. Juan no sabe qué números tienen cada una de las personas y va a decir dos números, me parece que es la manera más democrática. El 27 y el 2. ¿El 27 y el 2? Sí. A ver. 27, Alexis Parducci.

hasta entrado el siglo XX. En Argentina se discrimina a las personas por ser bolivianas, paraguayas, peruanas, indígenas, negras, pobres, villeras, senegaleses, chinas, judías, etc. El concepto de racismo se ha extendido a estigmatizar, estereotipar a los chicos de barrio como pibes chorros, a las pibas como negras que se embarazan para cobrar una asignación y someterlas a las redes de trata para servir a proxenetas y clientes que son en su mayoría señores blancos de clase bien. Después de oír todo este tipo de comentarios y de ver este tipo de actos de esta clase social, el comentario "Argentina no es un país racista" es absurdo. En Argentina, un estudio científico de la UBA demostró que más de la mitad de la población tiene sangre indígena, así como hay cientos de miles de afrodescendientes en Argentina. Sin embargo, hay gente que vive en la ilusión racista de que somos todos europeos. Esa invisibilización, esa negación, es también una forma de racismo. Es tu geografía aria, tu cartografía mental, de supremacía social, racista e imaginaria, a la gente originaria, querés expropiarle el ser, no ves o no querés ver, ese es otro genocidio, otra forma de etnocidio y de desaparecer. Adorás al esclavismo de la sociedad eslava, pero tu mente es esclava del nuevo colonialismo. En cambio, este pueblo mismo que negás, discriminás, que no ves y que borrás, comprende mejor el signo de ser libre, de ser digno, y lo entiende mucho más. Se fue, es una manera de decir, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, una compañera, Chicha Mariani, no pudo encontrar ese abrazo tan anhelado por el cual trabajó incansablemente durante más de 40 años. Amamos a Chicha, Chicha Mariani, en La Plata, 94 años. Este texto que corresponde a Claudio Corol sirve para terminar este programa dedicado especialmente a Chicha Mariani. Amamos a Chicha. En su mirada encontramos la certeza de que no existe la soledad definitiva. En la voz de Chicha, en su dignidad, aprendemos que seremos buscadas si algún día no estamos, si nos arrebatan del mundo visible, de nuestro territorio, de nuestra identidad. Chicha, la compañera abuela, llegó hasta el final y más allá, llamando a gritos en donde estuviera a Clara Anaí. Se plantó frente a Checolás y le dijo cara a cara al verdugo que deje su rosario y diga de una buena vez dónde está su nieta. Chicha nos dio la certeza de que nunca vamos a desaparecer por completo de la historia. Ahora, cuando ella parte de este tiempo, miles nos sentimos comprometidas a seguir buscando, a hacerlo con ella, a no descansar hasta encontrar a cada niña, niño, niñe, desaparecido, desaparecida, en la dictadura militar, pero también en democracia, a Clara Anaí y también a Johanna Ramallo, a Mayra Benítez, a Marita Verón, porque no es humano que nos desaparezcan, porque nadie desaparece, porque la desaparición forzada es una metáfora inventada por el poder para generar una fantasmática aterrorizante. Chicha, la compañera abuela, nos enseñó que la vida es buscar, porque si nos sacan las personas del mundo no hay mundo, porque no nos podemos habituar a esa lógica desaparecedora del poder. Chicha partió sabiendo que seguiremos el camino y nos deja el tesoro de su corazón tan digno, tan poderoso, tan sabio, tan inquebrantable, multiplicado en nuestros cuerpos y sentidos. Ahora nos toca la gran tarea de achicharnos, de mirarnos a nuestro alrededor, quienes nos faltan, y seguir andando hasta encontrarlos. A exigir justicia también por las hermanas asesinadas, porque es imprescindible la justicia para lograr detener la violencia patriarcal, capitalista, colonial, con la que buscan disciplinarnos e invisibilizarnos. Achicharnos, es decir, nunca cansarnos de seguir buscando justicia, libertad, y a las hermanas, hijas, nietas, madres, compas que nos arrebataron, las Claras Anaí que nos faltan, la justicia para las Bertas y para los pibes y pibas víctimas del gatillo fácil o de las redes de trata y de prostitución. Chicha partió y todo el territorio de nuestro cuerpo está atravesado de dolor. Es el dolor de Clara, que no encuentra a la abuela. Es el dolor de los 30.000 que aún seguimos nombrando a cada juicio, cuando compas, ex detenidos, desaparecidos y desaparecidas y familiares van a decir su verdad frente a los milicos decrépitos pero jodidos, como varios senadores, obispos y jueces que creen que son dueños del país. Chicha partió y gritamos amargamente justicia para ella, porque le faltó un abrazo, un único abrazo que buscó toda la vida, un abrazo inmenso y reparador. Justicia para Chicha, para Diana y Daniel, sus hijos, nuestra hermana y hermano, para Clara Anaí, prisión para los milicos. Desde nuestra memoria rebelde, condenamos también a los gobiernos, los jueces, los políticos que le negaron ese abrazo. Chicha partió, y abrazada por nuestro dolor y amor, por nuestra rabia estallada, vuelve al camino nuevamente. Nuestro achichado corazón la despide con el compromiso de siempre, hasta encontrar a Clara Anaí y hasta la victoria, siempre.